Y estamos de vuelta en el podcast de prueba. Ya no me acordaba del nombre, pero estamos de vuelta. Después de unas vacaciones forzosas, regresamos desde la Ciudad de México, el Feo, y desde el otro lado del mundo, en Kuala Lumpur, tenemos a Yeudiel. ¿Cómo estás, Yeudiel? ¿Cómo está Kuala Lumpur? Muy bien, gracias. No tan caluroso como allá en México. Bienvenidos a este espectacular regreso del podcast de prueba. Los hijos pródigos hemos regresado. Sí. Bueno, primero que nada, yo quisiera dar la explicación de qué fue lo que pasó, por qué tuvimos este breve receso. ¿Breve? Sí, unas pequeñas vacaciones. Tipo español, ¿no? Llega el verano y nos agarramos nuestro mesecito de vacaciones. No, pues resulta que en mi casa tuve un encuentro cercano del segundo tipo con la delincuencia. Ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero se robaron mi computadora justo el día que íbamos a grabar este programa que estamos grabando ahora. Como me agarró en una época un poco complicada de mis finanzas, pues no tenía para reponerla. Hubo algunos amigos y amigas que me ofrecieron una lavo o algo así para irla llevando, pero me daba temor de que se volvieran a meter a mi casa y se les llevaran. Pero ya, después de unos cuantos días, aquí mi buen Feo me ayudó, ya que junté varo, me ayudó a armarme mi nueva y poderosa máquina. Y pues ya, estamos aquí listos y dispuestos para seguir haciendo este ensayo de podcast. Bueno, ensayo, pues yo creo que ya tenemos con esta es la cuarta emisión. ¿Cuarta? Sí, quinta, no sé, ya. Creo que es cuarta, mira, ¿no? Ya perdí la cuenta, güey. Creo que ya estamos en como los de combustibles, ya estamos en la quinta emisión. Sí, exacto. Mira, hace rato que no entraba a iVoox en la computadora y ahorita me acaba de salir la actualización de las políticas. ¿Apenas? Sí, apenas. Es que no lo abro en la computadora, lo abro siempre en el celular. Sí, ahí sí. Vamos a ver, ¿cómo estamos? Sí, ya estamos en la quinta emisión, exactamente. Ok. Escuchen Combustible Podcast, ellos también están en la quinta emisión desde hace como 3-4 años. Sí, es lo bueno. Mira, es uno de los podcasts que no mencionamos. Tú no lo has escuchado, ¿verdad? Medio lo escuché hace unos años, pero no sé, como que no conecté con ese capítulo y lo dejé. No insistí. Es que tienen igual muchos capítulos. Uno que está muy chido y que hicieron, me encantó, fue el de San Valentín. Ah, sí, ese fue famoso. Fue famoso, estuvo muy cagado. Pero bueno, nosotros no vamos a hablar de San Valentín. ¿De qué vamos a hablar? El día de hoy vamos a hablar acerca, siguiendo en esta moda que ha impuesto la famosa Tortulia. Ah, pero acerca de burbujas, que nosotros ganamos, sí. Solo que no lo grabamos. Ajá, porque mira, de hecho estoy viendo el archivo y está en nuestro Google Docs, está el 2 de abril. O sea que este estaba preparado desde hace casi dos meses. Sí, a nosotros se nos ocurrió primero. Exactamente, se nos ocurrió primero, Sebastián, no digas que es copia. Ok, vamos a hablar de la burbuja.com, pero antes de la burbuja.com hay que hablar de los años 90, esa época dorada, bonita. Yo tenía un Walkman Red, un Walkman Sony, Anti-Shock. De esos. No, sí. Primero tenía uno de cassette y después tenía uno Anti-Shock, que era como la puta onda de para escuchar en ¿cómo se llama? Los CDs. Ajá. No sé si te acuerdas que cómo lo rebobinamos para no gastar batería el cassette. Claro, con una pluma, una poderosa Vic. Exactamente. Y parece que estaban perfectamente diseñadas para eso, para rebobinar el chingado cassette. Sí. No me extrañaría, Pero sí, la época de era la época de películas como Terminator. Terminator, en la tele estaban los Expedientes X. No vean la nueva serie, por favor, no la vean. No, okay, no la vean. Era, fíjate que era una época muy optimista. Sí. A pesar de que ya nos acercábamos al año 2000, que como todo el mundo sabe, es el acabar del mundo. Claro. El hecho de que ya hubiera caído la URSS en el 91, que el hecho de que Mandela ya haya llegado a la presidencia de Sudáfrica en el 94, se veía como que con mucho optimismo todo, era muy, se veía luminoso. Sí, de hecho, yo no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo más o menos cuando cayó la URSS. Yo era niño, yo era todavía más chico que tú. Sí. Y en ese tiempo, sí, no había mucha como certidumbre de a dónde nos dirigimos con la tecnología. De hecho, mi mamá me decía, lo recuerdo y aquí lo apunté. Y se lo dijo, las computadoras no te van a dar de comer, ponte sin algo. Sí, mamá. No te van a dar de comer, ahí sí, como. Ahora ven, venos ahora. Comiendo 3 veces al día. ¿Eh? Y bien. No es cierto, tú estás comiendo por 3 ahora. No, yo como por mí nada más. Tengo comida por 3. Ah, ese, es otra cosa. Sí, exactamente. Tú ahorita estás proveyendo a tres seres ahí. Porque ustedes no lo saben, pero como la dueña de la casa es Misty, dijo, yo quiero una mascota, y le trajeron una mascota. Sí, sí, ahorita tiene aquí su mascotita. Una pequeña gatita llamada Luna. Que tal vez está dormida y voltea a ver con cara de no hagas tanto ruido. No, ¿por qué? O sea, claro. No, pero sí, en esos 90s estaban bien bonitos. Con esos modems de 56K. O sea, 56K. ¿Qué haces con 56K ahorita, güey? No, ahorita nada. Pero en ese entonces hacías maravillas. Podías hacer el IRC. Podías No, puedes entrar todavía al IRC con un modem de 56K. Sí. La gente ahorita no sabe qué chingados es ese. Es un IRC. Sí, eso es triste. Todavía hace como un año me tocó hacer limpieza en el almacén de la oficina y encontré varios modems de estos ahí arrumbados. No manches, de tarjeta, una tarjeta de tarjeta PCI. Ajá. Un Viper, eso es tan noventas, güey. Sí. Un Viper, casi te mandaba la publicidad. Tírame un Viper. Ajá. Un Viper casi te sonaba una canción de Backstreet Boys, güey, o algo así. Sí. Está 90. Sí. También bueno, fue cuando se empezaron a dar a conocer los teléfonos celulares, que eran carísimos. No, enormes. Eran todo un lujo, güey. Nadie, yo no llegué a verlos hasta mucho después. Sí. Nadie tenía celular. Sí, no. No solo Bill Gates, quizás. No, yo creo que ni Bill Gates. No, pero espérate, tenían correo electrónico. Era como, wow, tienes un correo electrónico. Te paso mi correo electrónico. Arroba Latin chat o arroba mail.com. Y era como, wow, tienes un correo electrónico. Sí. No, yo desde el principio tuve como 3. De hecho, ¿te acuerdas? Había una película de You Have an Email. Era, ajá, como con Tom Hanks. Sí. Y ay, ¿cómo se llama? Meg Ryan. Cuando estaba bien bonita Meg Ryan. Sí. Aunque ella iba como más de salida, ¿no? Ya fue de sus últimas. ¿Sí? Sus últimas buenas. Pues sí, porque no, yo te la recuerdo bastante bien. Sí, después. Que después creo que ya no hizo mucho. Creo que su época dorada fue justo antes de esta. ¿Cómo estará ahorita? Pues no quiero saber, la verdad. Ya está. Sigue con ese bonito cabello, pero nada más el bonito cabello. Ya está bien, ya se pasó de mil. Sí. No, y ya de estar bien ojalateada. Pero bueno, nos estamos desviando un poco. Sí, nos ganan los noventas. Esa época de cambios. Esa nos trajo muchísimas cosas. Y nosotros, por ejemplo, en México no vivimos tanto esta crisis de la burbuja.com, pero es una porque tercer mundo. Ajá. Bueno, pero mira, nos después vamos a hablar de las cosas buenas que nos trajo la burbuja.com. Pero bueno, esto es una burbuja financiera que, como vemos con este cambio de tecnología, como muy bien lo han explicado en la tertulia, escuchen la tertulia, no nos han sponsoreado nada, les deberíamos mandar alguna algún teaser o algo, algún corto que hagamos para ello. Sí, estaría bien. Hay que hacerlo. Pero bueno, esto es una burbuja financiera. Y ¿qué diablos es una burbuja financiera? Una burbuja financiera. Esta burbuja financiera es pues cuando un producto tiene una subida grande y muy rápida de valor. Bitcoin. sin justificar. Y de repente como que todos le entraron a invertir y pareciera que pues todo el mundo se va a hacer rico, ¿no? Bitcoin. Ethereum. Y sí, y como que después llegan los análisis financieros y los números reales y dicen, pues no, esto no puede ser así, no puedes hacer plata del dinero desde la nada, no puedes crecer así a lo tonto. Pero ya cuando están metidos todos esos, como que es ya muy, muy, muy difícil salir. ¿Y cómo diablos sales de esto? ¿Te hablo Bitcoin? Sí, o sea, tú ves ahora una similitud con Bitcoin, porque ¿cómo diablos se salen ahora los que invirtieron, no sé, el año pasado? Si le invirtieron $100, Diego, ¿cómo diablos ahorita lo sacas? Que son, ya se convirtieron en $20. O sea, es muy difícil. Y obviamente los que se metieron hace 5 años con $10, ahorita ya tienen $1,000. Y dirían, no puedo sacar $1,000, pero puedo sacar 800, pero pues multipliqué un chingo mi inversión. Y es más o menos lo que pasó aquí en labruja.com. Sí, así es. De repente se da es un furor, ¿no? Es algo ciego, algo fuera de toda razón. Por comprar, ser parte de, hacerme rico de la noche a la mañana. Hacerse rico de la noche a la mañana, como si fuera tan fácil. Sí. Pero la característica de estas burbujas. Pero mira, como tú bien lo decías, eran los 90s, eran cuando estaba llegando el internet al mundo. De hecho, el internet existía desde los 70s, más o menos. Y en cuanto se empezó a haber una apertura más grande entre el 80, 90 y así, pues sobre todo en los Estados Unidos, empezaron a crearse todas estas redes, todos estos... ¿Te acuerdas de los foros? ¿Qué bien funcionaban los foros? Ah, sí, claro. No era como ahora que pones un comentario en YouTube preguntando algo y todos te dicen, no sé, cualquier sarta de estupideces menos lo que preguntas. Antes internet funcionaba bastante bien. O sea, en ese aspecto era como que éramos más inocentes. No, y aparte no estaba tan masificado, ¿no? Digamos, los idiotas todavía no habían tomado posesión de internet. Ah, esa. No, cualquier... No, que ahora si entras a Yahoo Answers, no manches. O sea. ¿Quién entra a Yahoo Answers? No he visto, ¿sabes que no he visto Yahoo Answers desde... He visto Yahoo Answers del 2008 para abajo. Ya más como del 2010, 2012, como que ya no encuentro. Todas las que he visto de Yahoo Answers son ya muy viejas, ya nadie pregunta ahí. Pues yo todavía de repente, cuando quiero ir a algún lado que no conozco, de repente se digo, ¿cómo llegar a Tultepec, por decir algo? Y siempre me manda de que alguien en Yahoo Answers ya preguntó. Es cierto, ya casi todos preguntaron un chingo de cosas. Pero bueno, para quien no sepa, algún millennial que nos haya escuchado, los foros eran como Yahoo Answers, pero más grandes y funcionaban. Pedías, yo ahí aprendí muchísimo de computación. Oye, ¿qué hago si pasa esto? Si Windows tiene tal problema, este código de error, y ahí la gente, porque obviamente Google no era lo que es ahora. Sí, Sí, de hecho, pues estaba todo muy, muy nuevo todavía. Todavía me acuerdo que había una, vendían una revista en los puestos de periódicos que se llamaba Link, que toda la revista eran de direcciones de internet. Ándale, porque había las, los directorios de internet. Sí, exacto. De que, pues, a ver, si quiero buscar ropa, entonces te vas a tu revistita y buscabas. Y ahí te daban, gente, si pues, ya te metías a donde querías. Sí, todo esto era muy nuevo. ¿Por qué hablamos tanto de los noventas? Porque nos gusta bien nuestro podcast. Se joden. Okay, bueno, como estamos diciendo, mi internet era incipiente, lento, caro y todos todavía no, la gente no se masificaba en esto. Pero se empezaron a surgir compañías de estas de los que se juntan en su garage y dicen, vamos a hacer un código para una página web y vamos a hacer algo, tienen ideas. Así es como se surgió, no sé, Amazon, eBay, y tenían pues todavía un mercado gigantesco sin explotar. Por ejemplo, Jeff Bezos, o sea, y su idea, por ejemplo, de en Amazon, era crecer rápido, no ganar las ganancias, invertir muchísimo en la compañía y, bueno, pues, mucha gente le siguió. Aquí lo que pasó es que se juntaron eso a todas esas, esta gente entusiasta, había plata para invertir, el cambio tecnológico, la euforia que de la que decimos, y pues nadie checó los números y dijeron, venga, hacemos nuestra compañía. ¿Y qué pasó ahí cuando, en la bolsa? ¿Tú qué sabes de la bolsa? Ok, pues yo me puse a investigar qué es la bolsa y cómo funciona. Y es muy interesante. Por ejemplo, todas estas empresas las que estamos hablando, el hecho de que salieran a bolsa significa que necesitan más dinero, necesitan una inyección de capital. Uno cuando necesita o cuando quiere hacer un negocio, por lo general o empiezas de cero y pones tu changarro, o compras una franquicia que ya está todo establecido, pones tu dinero, pero ya te quedan todos los procedimientos y todo, o te haces parte de una que ya existe, que es esta parte de las acciones. Cuando una empresa necesita este dinero fresco que decíamos, lo que hace es que sale a bolsa. ¿Esto qué es? Que divide su empresa en partes, que se llaman acciones, les asigna un determinado valor en base a todo un estudio que se hace, en cuanto a las utilidades, en cuanto a las prospecciones a futuro, en cuanto a los planes, de cuánto piensan ellos que puede valer cada una de esas acciones. Oye, manda. ¿Y nosotros como podcast podemos salir a bolsa? No. Pero no creo. Porque no estamos generando nada. O sea, realmente no, o sea, no generamos un ingreso. Así, y aparte, estas cuestiones, las diversas bolsas de todo, de cada país, existen para regular todas estas empresas. Porque cuando tú sales a bolsa tienes que dar a conocer toda la información de tu empresa. Sus activos, sus beneficios actuales, cuánto planeas valer en el futuro. Eso es para atraer a los posibles inversionistas, que todos los que quieran invertir tengan una noción clara de en qué están invirtiendo. Por eso estas diferentes bolsas, estos diferentes organismos se encargan de hacer que esa información sea lo más transparente posible. Nosotros, pues como dices, no generamos nada. Entonces sí, es bastante poco probable que nos dejen salir. Oye, pero yo creo que en los 90 eso no se checaba tanto. Porque, como vamos a ver, estas empresas.com, estas páginas de internet, pues sí ofrecían algo, pero no tenían rentabilidad, ¿cómo diablos? No se podía. Lo que estamos viendo también es que, por ejemplo, hay algunas empresas te decían, no, pues nosotros ofrecemos, no sé, papel de baño a domicilio, y así te lo vendían, y como la gente, sí, invertimos porque es negocio y todo, pero en realidad nadie estaba checando los números, ¿no? No es como si nosotros ahorita dijéramos, no, patrocínenos y les prometemos, no sé, una bolsita de papas a domicilio, y obviamente no se puede y nadie está checando sus pinches números y la gente invierte, pero, y sin saber, la gente invertía sin saber. Pues sí, supongo que debe de haber mecanismos para ocultar esa información y todo. Yo creo que esto es algo que se ha ido perfeccionando a través del tiempo, en base a todos estos errores, a las diferentes fraudes que se han dado, el sistema se va perfeccionando más. Pues sí, y entonces cuando estas .com salieron a la bolsa, pues la gente invirtió muy felizmente, ¿no? Sí. Y me faltó decir cómo se establecen el valor de las acciones. Decía que ellos, cuando salen, establecen un valor. Pero todo funciona con bill, oferta y demanda. Es decir, tú puedes decir que esto vale, una acción vale $10, pero si nadie te la paga, te tienes que bajar tu precio. Si lo ofreces en $8 y alguien te la compra, pues bien, ya lo hiciste. Si te siguen sin comprar, pues te tienes que ir bajando hasta que llegues al precio en que alguien te la compre. Se ríe la gente y demanda. Pero la gente pues estaba entusiasmada con esta madre. O sea, invertir, o sea, no les dieron no hicieron feo invertir a estas empresas. Que pensaban que, bueno, compraban una acción a $10 y pensaban que después de iban a poder venderla en 100. Sí. Y esa es otra cosa, de que una vez que tú adquieres una acción, tú puedes hacer con ella lo que quieras. No hay como que un reglamento que te obligue a venderla, comprarla. Tú la tienes, tú si quieres la puedes encerrar bajo llave, la puedes ofrecer al triple de lo que te costó a ti. Si te la compran, pues bien, ya la hiciste. La puedes comprar, vender en una fracción de lo que tú pagaste. Se puede ganar, perder, puedes hacer lo que quieras con tus acciones. Escuché un gatito por ahí. Sí, es Luna. Parece que tiene mucho que tener. ¿Qué opina Luna de la burbuja.com? Dice que ella la dejen dormir. Nah. Ya, a falta de Misty, que también debe estar jetona con ese calor. Sí. ¿Quién sabe dónde ande? Tengo que estar en la sala. ¡Llámala a Misty! No te hace caso casi la llamas, ¿verdad? No. No importa. Pero bueno, el caso es que la gente invirtió en esta cosa y, pues, ¿qué crees? Que las acciones sí subieron. Empezaron a salir las empresas a bolsa. Empezaron a ofrecer acciones y la gente compraba y compraba. Compró acciones de Skya Capital, de no sé dónde diablos, pues por la misma euforia. Pero ¿qué diablos pasó al final de 1999? Empezaron a darse cuenta y a revisar los números, como ahora en Bitcoin, y con una burbuja. ¿Qué es lo que hace una burbuja? Se infla y después pop. Hace pop. Exactamente, hace pop. Ah, los bonitos, el 1999. El temido error informático del Y2K. Sí. Para los que tienen menos de 25 años, ¿no? No se van a acordar. Sí, no. ¿Tú sí te acuerdas de eso? Sí, claro. Sí. Sí, había pánico. El asunto era de que cuando se empezaron a hacer los programas de computación, no estaba calculado de que se llegara al año 2000. Entonces solamente se consideraban los dos últimos dígitos. Entonces ¿Te das cuenta de la estupidez? De la estupidez y lo estúpido que suena eso. Ah, sí. Estamos en los años que 1970. No vamos a llegar al año 2000. Sí, entonces la idea era de que a las 11:59 del año 1999 el siguiente paso iba a ser la 00 horas del año 1900. Sí, o sea, pero bueno, es, mira que yo investigué esto y fue un esfuerzo gigantesco entre un chingo de países, un chingo de ingenieros para solucionar este problema. Y pues no pasó nada, al final se resolvió, se parcheó, se hizo un parche mayor, pero a lo cap, de lo bruto, bruto, bruto, bruto, en todos los sistemas. Y bueno, pues colaboración mundial, una rara colaboración internacional que jamás se ha visto. Ese es un caso también para estudiar, el Y2K, porque fue un gasto de infraestructura enorme, de programación enorme. Pero bueno, pasó. Llegamos a el año 2000. Y ahí y aquí es donde todo se fue al recontradiablo. Así. Qué bonito. Y lo que sigue es más o menos como un recuento de guerra. Que fue desde el año 2000 hasta 2001, güey. O sea, en un año. Bueno, en año y medio, dos años. Pues todo esto se fue a. Pero contra diablo, güey. A ver, te cuento los. Te cuento la. Las desventuras de la. Cómo estalló esta burbuja. Ok, el 10 de enero. AOL. Nosotros conocemos a AOL, es América Online. Nadie se acuerda de América Online. No, anuncia una fusión con Time Warner. Esa es que era la. Hasta la fecha. Una de las fusiones más más grandes y cuestionadas. Pero pasó que Alan Greenspan, un viejo rancio presidente de la Reserva Federal, elevó el varias veces la tasa de interés. Y pues no sé. Cosas pasaron ahí. Lo que pasó que fue que el 10 de marzo de ese mismo año, el índice Nasdaq alcanzó un máximo de ¿cómo se llama? Aquí está. Aquí tengo el número 5,048,062 puntos. ¿Cuánto está? ¿A cuánto está el índice Nasdaq ahorita? Y vamos a buscar. Okay, lo que buscas, yo comento que el índice Nasdaq es una como bolsa de valores global. Esta se enfoca en las empresas tecnológicas y se maneja automáticamente por medio de internet, eliminando la, bueno, reduciendo mucho la interacción humana. Por eso es tan importante en ese aspecto de la burbuja.com, porque son las empresas tecnológicas. Okay. Pues mira, ahorita está en 7,083.93 puntos. O sea, bueno, supongo que sí. Pues así es. Por ejemplo, estoy viendo en el año 2016, que era un buen año, estaba en 4,024 puntos. O sea, ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido creciendo. Pero por ejemplo, veo en 2014 que estaba en 3,521. O sea, estaba, pero brutal. Estaba brutal. O sea, sí, estaba brutal. Sí, ahora, sí, después, sí. El 13 de marzo. Ay, mi querido Japón. Esa tierra hermosa donde te pueden enviar panties de colegialas, pero no pueden tener hijos. Entra de nuevo en recesión. Hay una venta global de acciones de compañías de tecnología. O sea, la puta madre, güey. Dos días después, o sea, ve. 10 de marzo, 13 de marzo, ahora el 15 de marzo, Yahoo e eBay terminan unas charlas que tenían para su fusión. Nasdaq cae 2.6%. Es una caída grande. Y aunque el Standard & Poor's sube 2.4%, y ya que los inversores cambiaron de acciones de tecnología de rendimiento fuerte a acciones estables de bajo rendimiento, o sea que como que más o menos pudieron hacer algo ahí. Sí, rescatar algo. Sí, rescatar algo para que no fuera un putazo enorme. el 20 de marzo, el periódico Barron's, es un periódico del Dow Jones, presenta un artículo llamado Burning Up Warning, Internet Companies are Running Out of Cash. Ay, mi inglés está de la chingada, güey, pero bueno. ¿Cómo dijo? Ok, te lo traduzco. Es alerta de incendio. Las compañías de internet están quedando sin efectivo rápido. Y esto estaba prediciendo la bancarrota de muchas compañías de internet el mismo día. MicroStrategy Incorporated, que es una compañía de aún hoy, es una compañía que ofrece software de inteligencia de negocios y de informe para empresas, anunció una corrección de ingresos por las prácticas contables agresivas. O sea, es un desmadre, porque el precio de que había subido de $7 por acción hasta 333 había bajado a 120, o sea, un 62% en un solo día. Es como la hiperinflación, que tienes que checar los precios en la mañana y en la tarde porque sube y baja lo tonto. Y lo que hizo la Reserva Federal fue elevar la tasa de interés, lo que llevó a una curva de rendimiento invertida. Eso lo estuve diciendo. Pero es muy complicado. Esto necesitamos un economista para saber eso. Necesitamos nos conformamos con saber que es muy malo. Sí, es muy malo. O sea, que es muy malo, y se entiende como que los inversores prevén una baja económica. Ahora, de marzo pasamos a abril. En el caso de Estados Unidos versus Microsoft, mira, Estados Unidos versus Microsoft, que tan viejo será el caso. Y hace 18 años gana el gobierno de Estados Unidos por prácticas monopólicas, más o menos. Y otra vez el Nasdaq cae un 8%. 8%, 8%. Si 2 y tantos eran bastante, 8% ya es demasiado crítico. Y Bloomberg dije, vamos a ver los números. Solo 11 días después cae 9% el Nasdaq. El 14 de abril termina la semana cayendo 25%. O sea, ya, güey. O sea, todos venden sus acciones antes del temido Tax Day. Que supongo que es cuando presenta sus impuestos en Estados Unidos. Pues como fichas de dominó, ya empezaron a caer las compañías.com, se empezaron a perder dinero a lo loco, las acciones cayeron, pero muchísimo. O sea, y es ya cuando se dieron los analistas de que estas compañías pues no eran rentables, güey, tenían márgenes de ganancia ridículos. Ya, se cayó, se fue al diablo, güey. Y esto ya, o sea, te das cuenta de que empecé en enero, marzo, abril. Ya ahí, en abril ya se fue todo al demonio. Sí, bien rápido. Sí, o sea, súper rápido. Sí, y como vas diciendo, de un día para otro, es 9%, 8%. Ya bajando. Como decíamos hace rato, la acción vale lo que la gente esté dispuesta a pagar por ella. Si nadie las quiere comprar, pues van cayendo hasta regalarlas, que prácticamente ya lo que quieren es deshacerse de todas esas acciones. Ay, pero estoy comiendo, güey. Aprovecho. Estoy rompiendo las reglas de la radiocomunicación. Hoy estamos jugando a ser Sebastián. Sí, aquí tengo otro apunte del año 2001. De estos famosos anunciantes en el Super Bowl 35, solo quedaban E-Trade, Monster.com y Yahoo, de 19 compañías que se anunciaron en el Super Bowl. O sea, y tú recuerdas que todos sabemos que para anunciarse en el Super Bowl, no mames, necesitas un barote así de grande. Es la publicidad más cara que puedes conseguir en el mundo, salir en un Super Bowl. Sí, ya quisiéramos nosotros salir en un Super Bowl. No, es más, quisiéramos salir en la final de Zacatepec contra alguien, no mames, si la televisaran. Sí. Y bueno, ya en 2001 pasó lo que todos sabemos, el 11S cambió el mundo. Para los que, como te digo, para los que tienen menos de 25 años o 18, o los que recién cumplen sus 18 años, no saben nada, no saben cómo era el mundo antes. Sí. Aquí empezó el siglo XXI. Exactamente, aquí empezó el siglo XXI. Bueno, terminó la crisis ahí. Un chingo de gente perdió dinero, un chingo de gente perdió sus trabajos, un chingo de gente se fue a la bancarrota. No hubo rescates financieros como para los bancos. Pero pues sí, muchísima gente perdió plata, muy poca gente ganó. Pero vaya, esta burbuja nos dejó algo. Y gracias a esta burbuja tenemos algo bueno, porque nos dejó más que nada toda la infraestructura. Porque pues todos querían estar conectados, todos querían estar en internet, y pues creció muchísimo. Nos quedaron compañías enormes como eBay, Alibaba, Yahoo, Apple, Amazon. O sea, Amazon, yo vi que sus acciones sí cayeron muchísimo también, pero después se recuperó porque era una compañía rentable. Amazon nació como una compañía rentable. A diferencia de las otras que tú investigaste y que nos vas a contar. Sí, este es un claro ejemplo de evolución. Solo los fuertes sobreviven. Sí. Pues sí, yo traigo unos pequeños ejemplos de estas empresas y sus grandes ideas. Como decíamos, en ese entonces todo estaba nuevo, el futuro era ahora. Y había, por ejemplo, una página que se llamaba pets.com, que esta se especializaba en alimentos y suministros para mascotas. Estos le metieron de publicidad, esa fue de los que tuvieron anuncio de Super Bowl. Y estos se caracterizaban por tener una mascota que era un perrito de trapo, así como de los de calcetín. Sí, está bien. Sí, padre, esa era su mascota. Por cierto, creo que todavía se puede comprar alguno de estos. Sí, en eBay. En eBay se puede comprar. Hay muñequitos de trapo en eBay, pero son como super viejos, super cutres. Vamos sí, a ver. Fueron muy famosos, inclusive en algo muy importante que tienen en Estados Unidos, que es el Día de Acción de Gracias. Hacen su famoso desfile con sus muñecos inflables grandotes. Ah, ya sé cuál. Sí, y como de hecho lo estoy viendo ahorita. Y su inflable gigante era precisamente como un muñeco de perrito de calcetín con su micrófono, como un reportero. Okay. Sí, de hecho estoy viendo el inflable, güey. Y fueron famosísimos, le metieron a lo grande a la publicidad. Pero lo que les generó problemas era su modelo de entregas. Todo dueño de gato sabe que cuando necesitas arena de gato, la necesitas ya. No puedes esperarte los 3 días que se van a tardar en entregarte. Entonces eso fue lo que hizo que la empresa poco a poco pues no tuviera las ganancias que requerían. Su máximo valor de sus acciones fue de $14, y cuando desapareció era menos de $1 el valor de cada acción. O sea, manches, o sea, si yo compré una acción por $14 cuando yo la quería vender a, no sé, digamos en marzo del 2000, valía, si sacaba $2 por acción era mucho. Sí, a la madre. Y tuvieron cerca de 300 empleados que quedaron en la calle. Pues mira, no son tantos, ¿eh? pues no, eso es algo que tienen las empresas, ese tipo de empresas que no requieren una gran, un gran no sé si llamarle capital humano o demasiados empleados, sino solamente los ciertos puestos claves. Pero mira, ahorita que me dices de su modelo de negocios y su entrega, pues eso ya lo puedes hacer ahorita. O sea, la onda es que, por ejemplo, puedes, aquí en la Ciudad de México puedes entrar a la farmacia San Pablo y pedir cualquier cosa y te lo traen a tu casa. Eso sí, ya se puede, pero ya hay porque ya está la infraestructura, ya están los... Sí, ya puedes pedir ya comida. Ajá. Y te llega caliente, bien. Sí, o sea, como pedir una pizza. Ajá, exacto. Entonces ya creció. Ah, ¿tú ya, otra, entonces tú ya tienes tu página donde comprar arena de gato? No, yo todavía voy a la antigüita aquí en Walmart. Ah, pero te queda cerca, entonces más. Sí, tienes la ventaja. Otra empresa con un modelo parecido era webvan.com, que era tal cual una tienda de abarrotes, con entrega a domicilio, obviamente. Tú podías pedir una lata de atún y una maruchan y te la llevaban. Esta que le echaron muchas ganas, la verdad, en año y medio se expandió a 8 ciudades y acumuló 375 millones de dólares. Wow. Y aparte tenían la pretensión de crear un laboratorio de alta tecnología en el cual invirtieron 1,000 millones de dólares. Oye, pero si era rentable o cómo, ¿qué pasó ahí? Suena muy bien, Pues sí, pero aquí la cosa es lo que vendían. O sea, ¿cuánta ganancia le sacas a una lata de atún? Bueno, pues sí, como una tienda de abarrotes. Pues sí, es tal cual, una tienda de abarrotes. Entonces, por esto, su base de clientes, también recordemos que en ese entonces, al ser todo muy nuevo, algo que aquí en México a mí me consta que todavía pasa, la gente le tiene miedo a comprar en línea. Exactamente, sí. Entonces, mucha gente pues prefería irse al Target o al Oxxo a comprar sus cosas que pedirlas por internet, arriesgando la integridad de su tarjeta de crédito. Ah, sí, yo conozco casos de que de algunas personas, igual de Estados Unidos o de México, que no quieren dar los datos de su tarjeta porque creen que les van a hacer algo, pero pues si me das el número total de tu tarjeta, lo más que puedo hacer es depositarte. Pues si me das el número de cuenta, lo más que puedo hacer es yo darte dinero, no puedo sacar dinero de ti. O sea, es ese tipo de ignorancia que tenían antes, sobre todo en Estados Unidos. Sí. Y es que eres hacker, por eso no comprendo. Ah, claro. Y hackeó la NASA, güey, no mames. Fíjate que en cuanto a sus acciones, ese sí fue bien drástico. En su punto más alto, en Webvan, cotizaban en $30 la acción. Es bastante. Y cuando cerraron estaban en 6 centavos de dólar. O sea, se fueron en picada en como lo que cae en un avión presidencial. Ándale. Un avión con ese criterio de valoración. Exactamente, ándale ese güey. Y aquí, como sí manejaban la cuestión de las entregas más seriamente, pues sí tenían 2,000 empleados que quedaron en la calle a lo largo de esas 8 ciudades. Pero mira, yo creo que si la gente hubiera tenido más más fe en eso, como la tenemos ahora, no hubiera sido una de las que sobrevivían. Uh-huh. No una de las que petaron directamente. Sí, yo diría que son más adelantados en su época. Sí. Como o sea, el modelo, como me dices, está bien, pero para la época no. Así es. Ahora, actualmente hasta Walmart trae tus operadores. Otra similar es Cosmo.com, que será una línea de tienda en línea y servicios de entrega. Esta tenía las cosas más claras y su promesa era entregar el pedido antes de una hora o era gratis. No manches. Si la pizza luego no te la traen una pinche hora. Imagínate. Entonces como que esos tenían las ideas claras, ya que al ver que su modelo no era tan rentable, por cuestiones de las distancias y todo, pues nunca salieron a bolsa. Intentaron arreglar las cosas, a principios del año 2001 despidieron a 900 de sus 2000 empleados e implementaron una compra mínima de $10, porque no había compra mínima. Pero pues ni así lograron sobrevivir. O sea, fueron un poco más inteligentes, intentaron sobrevivir, pero no más no. Sí, que en este caso se hundieron, pero ellos solo, sin duda, más inversionistas. Bueno, un punto bueno para ellos. Biencosmo.com. Eran buenas. Sí, sí, sí. Otra, que es algo muy curioso, es una llamada Plus o Plus.com. Ajá. Que desde el modelo ese sí no me convence mucho. Que es dinero virtual para compras en línea. Bitcoin. Tampoco me convence mucho. Es así como una tarjeta de regalo, algo así. Tú entrabas a esta Plus y comprabas $10. Entonces te daban tu código, ¿no? Entonces esto, la idea era que lo usaran para comprar en línea en otras empresas. E hicieron acuerdo con Tango Records, con Barnes & Noble, con Cisco, con Delta Airlines. Y metieron publicidad, estrellas de espectáculo anunciando su gran producto, pero pues no consiguieron sobrevivir. No entiendo cómo se les ocurrió, o sea, para qué aumentar un paso en la ya de por sí en ese entonces poco confiable compra por internet. No, ahorita que me dices tarjetas de regalo, no sé, me suena como, bueno, como las tarjetas de regalo que compras en el súper, vale por, no sé, 300 pesos. Ya se la das a alguien para que compre algo de 300 pesos en vez de darle el dinero. Pero supongo, esto es nada más te da, no sé, $30 para que los gastes nada más en Delta Airlines, por ejemplo. Ajá. O sea, no te lo regalaban, tú lo comprabas. Ah, bueno, sí, sabes, tú lo comprabas, pero digo, ¿para qué chingados comprarlo si puedo ir directamente a Delta Airlines con $30? ¿Cierto? Así es. No me convence. Esta sí nació muerta. Sí, no sé cómo pensaron que podía funcionar. Bueno, eran los 90s. Muchas cosas nacieron ahí que no podían funcionar y a veces funcionaron. Como los Backstreet Boys. El príncipe del rap, la minera. ¿Qué te pasa? El príncipe del rap estaba buenísimo. Era una onda. Sí, era divertido. Sí. Ok, otra empresa más. Esta se llamaba Go.com. Esta fue creada por el ahora omnipotente Disney, que era un portal. ¿La compañía de Disney que fracasó? ¡Wow! Sí. A ver, cuéntame de eso. No, estamos hablando de la película de Soul. Estamos hablando de el portal Go. ¿Ya la fuiste a ver? No, me he negado. Creo que esta va a ser la primera película de Star Wars que no veré. Es disfrutable. Ah, pues no te conté, ¿verdad? Es disfrutable. Es No es un... como que tienes que verlo a huevo, pero pues, es disfrutable, está, tiene cosas interesantes. No es la mejor película de Disney, pero por supuesto que no, pero pues es disfrutable. Podrías ir a verlo así un día que digas, tengo 2 horas para gastar. Está bueno, el final estuvo muy bueno. Está el 2x1. Ajá, fuera del cine, no tengo nada que hacer. Ajá, como que es de estos, no sé, creo que el miércoles te dan precio especial. Puede ir a verla siempre. Vela, anda a verla. Te va a gustar el final. Voy a intentar. Pero bueno, esta página de Go era un portal, algo así como Yahoo o AOL en ese entonces, pero restringido, con el contenido restringido. No podías ver nada para adultos ahí. Lo cual, pues es un error, ya que como todos sabemos, el internet es plataforma. Pero claro que sí. Pero dile eso a Disney. Obviamente no lo van a visitar. Nadie en su sano juicio va a visitar un sitio así como Google si no puede buscar no sé, porno de enanos albinos transgénero. No se puede, güey. No. Sí, no va a funcionar. De hecho, se dice que en su máximo fueron 21 millones de visitantes al mes, lo cual era la mitad de lo que tenía Yahoo y AOL. Y a pesar de que Disney lo intentó, usaron publicidad, usaron todo su poder, pues no. Y sus pérdidas por este portal llegaron a $790 millones. Mira, yo en ese tiempo ya estaba navegando por internet por el 2000 más o menos. y sí, más o menos llegué a escuchar de Go.com, pero realmente la gente usaba ay, mira, sí está Go.com y es de Disney, todavía existe, pero es como, sí, ahorita estoy aquí, sí. Pero es como Disney Shop, Games, Video, es como un sitio de Disney X, para los que se atrevan a entrar a Go.com. Ya tengo, sí me acuerdo haberlo escuchado y leído en una revista que se llamaba PC Magazine, donde anunciaban direcciones y te decían, ah, pues en esta página hay tal cosa, y en esta página hay tal cosa. Y anunciaban Go.com como un buscador. Cuando las revistas te decían de buscadores en internet. Así de bizarro estaba esa época. Pero sí, Dios, nunca entré. Eso de las revistas de internet en esa época estaban buenísimas. Es más, te vendían tu CD. Exactamente. Es más, yo las compraba porque te venían con un CD y juegos demo. Y estaban buenísimos. Juegos y software. A veces software libre estaba muy bueno, que te servía. O juegos demo. Y también estaban muy padres. Que pues no era como ahora, que puedes conseguir cualquier cosa en torrent. Pero estaba bastante bueno. Sí. Y me acuerdo de esa revista. Muy, muy buenos. Y el último ejemplo que traigo es la página eToys.com. Ese no me digas, no me digas, no me digas, no me digas. Vendía juguetes por internet. ¡Wow! ¡Qué clarividencia! Pues así lo intentó también. Al su máximo de valor de sus acciones, fue de $84.35. ¡Ah, no! ¡Es un des! ¡Wow! 1999. ¡Wow! Pero en su último año, febrero de 2001, cayeron hasta 9 centavos. ¡Wow! A esto centavos. Les afectó el crecimiento de Amazon, sí. Otras empresas, Walmart, Costco, etcétera, que pues también se dedicaron a poder vender juguetes, les afectaron y les empezaron a robar mercado. Para finales de 2000, anunciaron que necesitaban una inyección de capital sustanciosa para poder sobrevivir, pero pues no, nunca llegó. No, ¿quién iba a invertir en eso? Estando Amazon, que te vende todo. Amazon, eBay, todo. Ah, que por cierto, aquí, no sé si viste que acaba de terminar una hot sale de Amazon. Estaban por los precios, ¿sí?, bastante baratos, ¿eh? Bueno, sí, yo no compré nada porque soy pobre. Sí, yo por lo mismo ni entré a ver. Dije, ¿para qué? ¿Para qué me lastimo de esa forma? Sí, ¿para qué me...? ¿Para qué me sufro viendo eso que no voy a poder tener? Sí, pues esos son algunos pequeños ejemplos de empresas que lo intentaron, pero pues que fracasaron en el intento. Bueno, estas empresas están... No tenían un buen modelo de negocios. No sobrevivieron. Sí. ¿Google de qué año? ¿De qué año? ¿En qué año se fundó Google? Fundación de Google. Aquí voy más rápido. 1998. Mira, apenas empezaba Google. Apenas empezaba Google. Pero sí. No, Google era nada más su buscador, pero creo que supieron aprovechar bien ellos la burbuja. No, no cayeron en eso. Porque no ofrecían nada, o sea, ellos siempre ofrecieron publicidad. Sí, eso lo tenían más fácil. Sí. Eso y que su algoritmo pues siempre ha sido muy bueno. Ya te he dicho que el algoritmo de Google me asusta. Es tan bueno que asusta. Sí. Es Skynet, ¿no? Sí. La versión, pero es muy bueno. No, yo creo que ya es es como la versión desde el 2015, yo creo que ya es Skynet 2.0. No, todavía no le hemos dado el control de las armas nucleares porque no somos tan fuertes y le tenemos miedo, como dijo Stephen Hawking. Sí, no, por eso tenemos el trombo. No, pero ¿no ves que ahora parece serio que le van a dar el premio, que le lo pueden nominar para el premio Nobel de la Paz? Sí, sí, se hace lo de Corea. Sí, se lo dan. ¡Pedo! Pero bueno, pues bueno, se lo dieron a Obama. Se lo dieron a Kissinger. ¿A quién se lo dieron? A Obama. Sí, pero también a otro, ¿no? No me acuerdo si a Kissinger o quién. A chinga. Igual así, un halcón. ¿Dónde se lo dieron? No me acuerdo ahorita cuál. Sí, ya. Kissinger, sí, tienes razón. Ya habían de hacer como el Nobel de literatura y ya, para declararlo de sí. Ah, pero aquí se lo dieron el último de literatura, ¿no fue a este cantante? Dylan. A Bob Dylan, es cierto. Nobel se lo dieron a Bob Dylan. Y no quería recogerlo. No quería. No lo quiero, pero ya cuando le dijeron, oye, pero si no vienes no te damos el dinero. Ah, bueno, ahí voy. No, pero no fue. ¿No fue? No, no fue. Sí, pero sí lo aceptó, ¿no? Sí, sí lo aceptó, pero no fue. Pero sí lo recogió. No. Que yo sepa, no. Sí, claro que sí. Es más, ahorita en la BBC lo tengo. El cantautor estadounidense de Dylan finalmente recogió su premio Nobel en literatura. ¿Ah? 3 meses después de la ceremonia. Ah, ok, sí lo recogió, pero no fue a la ceremonia. Ah, exactamente. Ya es cuando se la debe haber llevado a su casa, yo creo. Así que ya no tenemos dónde guardarlo. Igual se me hace, no creo que, la verdad yo no creo que lo hiciera él, pero la gente discutirá conmigo por eso. A mí sí me dio gusto. Soy muy fan. Ay, sí, pero tú eres fan de cosas raras, ¿no? Bueno, yo también, pero cosas gracias, que no puedo decir en el podcast, güey. Porque te caí el FBI. Exactamente. Me cae el FBI, me cae Hacienda, me cae, no sé, la Asociación del Millón de Madre. Todo el mundo. Me cae PETA, me cae Greenpeace, güey, me cae todo. Y con Oprey. También, güey, me cae el con Oprey. Y seguro, el con Oprey seguro me cae. Sí, sí. Pero bueno, esto. Ya terminamos con la con labruja.com. Creo que no lo hicimos tan bien como lo van a hacer los de la tertulia, porque estoy seguro que lo van a hacer, güey. Considérenlo aún un aperitivo. Sí, exactamente. O sea, las galletitas nosotros, con mantequilla que ponen antes. Exactamente. Nosotros les ganamos, pero ellos lo van a hacer mejor seguramente. Sí. Y sí, tienen toda mi confianza. Exactamente. Seba tiene no puede decepcionarme en esto porque él es más viejo que nosotros y seguramente lo vivió. Una de esas hasta invirtió. Ah, quién sabe. No, si hubiera invertido, yo creo que hubiera perdido. ¿Cómo es? Hubiera perdido. Ok, vamos con las fuentes. Que son. Yo tengo mis fuentes. Sí, aquí están. Es CNN en español. Rankia. Tenemos. Rankia.mx. El Economista. Investor's Guide Online. No, Investor's Guide. Bloomberg, claro. The Science Insider, Dinero.com, la poderosísima Wikipedia, algunos documentales de YouTube de la, precisamente de la Teleburja.com, hay uno que se llama, es un video muy chistoso que se llama ¿cómo se gana dinero de la noche a la mañana? Laburja.com. Está bastante divertido, está explicativo. Ellos pueden resumir lo que nosotros hicimos en una hora en 10 minutos. Y que se entienda. Sí, que se entienda, sobre todo. Bueno, eso sí, pero todo. ¿Cómo te sientes, Judith? De grabar otra vez. Bien, bien, no te creas, sí, se extraña de repente. Ya la parte de hacer pues, la investigación, la tarea, sí, sí hace falta. No hemos hecho nada para el próximo episodio. Ya no sé si nos ocurrirá. De hecho, ya te dije un tema que ha estado rondando desde la primera semana que hicimos el podcast. Ya sabes cuál es. Ay, no me acuerdo. Ya sabes cuál es, güey. Ahorita te lo digo fuera del aire. Vale. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Y es que nos han escuchado. A los dos gatos que nos escucharon y a, no sé, como tres humanos que nos van a escuchar. Sí, muchas gracias por eso. Sí, porque dos gatos seguro nos escucharon, güey. Ya nos escucharon. Y lo peor es que quiere que los dejemos dormir. Sí. Son estrictos con sus horas de sueño. Sí, como debe de ser, güey. Pues eso ha sido todo. Los esperamos, yo creo, la próxima semana. Esperemos. Y esperemos que no nos jale la burbuja de los del Bitcoin. Esperemos que no inviertan en en Ethereum, no inviertan en Bitcoin, no inviertan en Dogecoin. ¿Viste que hay una que se llama Dogecoin? No lo he visto. O sea, ¿y si identificas al meme de Doge, el perrito, el Shiba? Ajá, sí. Salió una moneda, una virtual coin de eso. Órale, qué raro. Sí, y si mi dinero va a ir a los CryptoCats. Ah, no, claro. ¿Los Kittens o cómo era? Sí, los CryptoKittens. Sí. No sí, manches. Voy a ir todo mi dinero. Claro, como todo buen amante de los gatos va a ir a los criptogatitos. Sí. Escuchen la tertulia para saber de qué se trata. No, ni ellos saben cómo funciona, güey. Muchas gracias por escucharnos. Pero van a saber. Sí. En algún momento. Nos veremos la próxima semana. Muchas gracias y adiós. Saludos.